Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cordial desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy vamos a hablar sobre letristas, sobre todo, ¿verdad? Labor ingrata y desagradecida ha sido siempre la de quienes aportaron con sus letras a las canciones. En la mayoría de casos se atribuye la autoría a quien compuso la música y quien al final tiene el reconocimiento público del éxito de una canción. En muchos casos es el intérprete el que se lleva todas las glorias, ¿verdad? Quedando los autores de la canción, si no ignorados, sí relegados. Nos hemos dado cuenta de que las emisoras de nuestro país, por ejemplo, solo ponen las canciones sin más. Rara vez dicen quiénes son los autores. Se refieren solo a los intérpretes. El desconocimiento de los locutores se hace evidente en la mayoría de casos, o su desinterés. Esto es Nunca, con Guti Cárdenas y Ricardo López Méndez. Tu boca. Autor de la letra de esta canción es Ricardo López, la música de Guti Cárdenas, quien murió a temprana edad, tenía 26 años, víctima de un altercado callejero en la Ciudad de México. Canción premiada en el Festival de la Canción Mexicana, año 1927. Ricardo López Méndez nació 7 de febrero del año 1903 en Izamal, Yucatán. Desde joven escribía poemas y muchos músicos en ese país, en México, tomaron sus letras para componer la música. La voz de la mexicana Elvira Ríos y Desesperadamente. Corazón te llama, ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama. Ven. Que necesito verte. Yo sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. De quererte, ven, que necesito verte. Mañana con la cruz de tu dolor. Mira qué forma de quererte. Necesito verte. Ay, desesperadamente. Gabriel Ruiz, compositor de música. Él puso música a la poesía también de Ricardo López Méndez, como la canción que acabamos de escuchar en la voz de la mexicana Elvira Ríos. Esto es Tú, donde estás con Roberto Llanes. Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti. Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di. Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. cuéntamela, aunque tenga que odiarte después. Si te ofende mi voz y te duele mi amor, como el tuyo me duele a mí, te juro que jamás, jamás preguntaré dónde estás. Importantes letristas de canciones escribió una de las más hermosas poesías, me refiero a México, creo en ti, que fue declamado por Manuel Bernal. Entre otras actividades que tuvo López Méndez figura la fundación de la primera estación de radio rural, la XELM, XELM, en Ciudad Manta, Tamaulipas. Fue también vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Escuchemos Mi corazón abrió la puerta, letra de Ricardo López Méndez, música de Gabriel Ruiz, con Los Tres Diamantes. Se perdió en otra noche. Grandes poetas de México cuyas letras fueron utilizadas por músicos fueron Ricardo López Méndez, que ya lo he comentado, Rodolfo Sandoval, le decían el chamaco, Gabriel Luna de la Fuente, José Antonio Zorrilla Simons, Bernardo San Cristóbal Santibáñez, Mario Molina Montes y Alberto Cervantes. Este último escribía letras para boleros rancheros. Rodolfo Chamaco Sandoval nació en Oaxaca, año 1910. En el año 26 llegó a México y se dedicó a escribir libretos para obras teatrales de tipo político. Componía versos con asombrosa facilidad. Murió el 24 de octubre del año 1965. Esta composición es de Chamaco Sandoval. Música, Manuel Álvarez. Canta Javier Solís. Un año más sin ti. Un año más sin ti, el tiempo pasó, ¿quién lo creyera? Hay otro año tú sin mí, pero sin podernos olvidar. ¿Cuántos van? No lo sé, no quiero saber, no quiero saber. He podido resistir, porque al fin a sufrir nací. Ven que yo te espero, te abro ya los brazos, porque tengo el alma hecha mil pedazos. Ahí un año más sin ti, ay de mí, esto no es vivir. Un año más sin ti. Pedazos ahí, un año más sin ti, ay de mí, esto no es vivir. Pasamos a hablar de Gabriel Luna de la Fuente, nacido en el año 1910, cuando joven estuvo vinculado a la orquesta típica dirigida por Miguel Lerdo de Tejada, como secretario, colaborador incansable de la Sociedad de Autores y Compositores de Música. La primera de las letras que escribió fue Amor y Olvido, musicalizada por Salvador Rangel, año 1943. Gabriel Ruiz musicalizó la mayor parte de sus versos. Me refiero a Condición, Despierta, Tatuaje, entre muchas más. Escuchemos entonces Condición, y es con Los Tres Diamantes, trío mexicano. Thank you. suceder. Al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido, y tu orgullo por fin se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones, y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta. Gabriel Luna de la Fuente falleció en la Ciudad de México un primero de noviembre de 1954 a causa de una embolia cerebral. Oigamos ahora otra de las composiciones, El Tatuaje, con el trío Las Sombras, trío mexicano, también una manera de interpretar muy interesante. Aunque no quieras, yo he de seguirte por donde vaya, porque me llevas dentro de tu alma como un tatuaje. Tú no te salvas de mi recuerdo. Nuestro romance fue tan divino como un milagro, que sin pensarlo los dos vivimos intensamente. No he de apartarme de tu memoria ni un solo instante, me llevas dentro de tu alma como un tatuaje. Nuestro romance fue tan divino como un milagro, sin pensarlo, los dos vivimos intensamente. No he de apartarme de tu memoria ni un solo instante, porque me llevas dentro de tu alma como un tatuaje.